me he dado cuenta que tú no eres feliz, que sufres y lloras y que aún te acuerdas de mí. No, no me alegra que tú llores. Me duele que no seas feliz, pues aún te quiero. Y si tú quieres, regresa a mí. No me importa que me hayas cambiado por él. Regresa conmigo.